pensado aprovechar esos días en sesiones que sean verdaderamente, pues, lo que los escolásticos medievales llamaban cuestiones disputadas, planteamientos en que obtemos datos que otros no sabemos, entendemos, porque yo, pues, confieso que nosotros somos tan a fondo. Hay una situación en la Iglesia seguramente más, mucho más grave que en cualquier otro momento, de que muchísima gente se encuentra en perplejidad y no sabe por dónde. Hay quien no ha ido a explicar nunca bien lo que es un sacramento, tanto de la ley. Nunca. Es decir, no. Hay quien no sé, cosas así. Pero es muy frecuente, hay una ignorancia tremenda y una cantidad de presiones ambientales y de cosas que se dan por presupuestas y son absurdas. Y es un misterio de la situación. Yo creo que es un signo de la época de predominio del misterio de iniquidad y de que los tiempos, lo digo todo el Bertano y lo sabéis, estamos convencidos, los que nos damos cuenta de eso, de que hemos entrado en aquellos tiempos que el Evangelio dice que si no se abreviasen no se salvaría nadie. No sé si me explico. Y que se abrevian por los escogidos, que Dios tendrá una providencia para que conserven la fe de los grandes, los que son fieles a la gracia y se puedan salvar, porque si no, ninguno se salvaría. Que hasta los creyentes, hasta los fieles, si fuera posible, se perderían. Estamos en esos tiempos. Y la revelación de Fátima, como Orsina me decía el otro día, indica esto. Se habla de la penitencia y la oración para abreviar, para acelerar el atenimiento del reino, como decía Pío XII en otra relación. No, o sea, entonces, pues, los que tenéis ministerio sacerdotal, os preparáis para él, pues vais soportando y encontrando las dificultades tremendas en la tarea pastoral y en la formación vuestra y la de los que puedan venir pues vosotros. Entonces yo he tomado el tema a sentir con la Iglesia. San Ignacio tiene estas reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener. Se guarden las reglas siguientes. Es el final del libro de ejercicios. Por ejemplo, a mí me han interesado siempre mucho y por mi cuenta las he pensado. No he leído autores que las comenten, los que he buscado, ¿no? Un comentarista de ejercicios. Para Casanovas no dice apenas nada, no creo que se las haya dado una importancia que merecen. Y una vez en una reunión en Madrid yo le dije al padre Pozo, comentando no sé qué, y él me dijo, mire, actualmente los jesuitas de las reglas de sentir con la Iglesia los muchos los consideran una cosa completamente inútil. Así me lo dijo, hablando de los jesuitas así en general. A mí me parece que son importantísimas y para mí son una de las razones que tengo para trabajar por el doctorado de San Ignacio de Loyola. Bueno, estas sesiones yo propongo que estudiemos cuatro reglas solo, pues, en el contexto de la actualidad, pero voy a leer las que yo quiero, sobre las cuales planteo las preguntas y espero que me las planteéis. Para el sentido verdadero en la Iglesia militante debemos tener, se guarden las reglas siguientes. La primera, depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es la nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica. En Barcelona, el cardenal Marcelo hizo un comentario en otros tiempos impensable, pero muy oportuno. Cuando este texto no quiere decir que nuestra madre sea la jerarquía de la Iglesia, sino que la Iglesia es jerárquica y que la madre, nuestra madre, es la Santa Iglesia, lo dijo el cardenal de Toledo. ¿Por qué lo diría? Pues no sé. Porque claro, no cabe duda que es lo que trataba de destacar, pues el sentido de la regla, la nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica. La gente dice, entonces sobre eso y preguntaréis cosas y todo lo que sea. Y otra es la 13. La 13, estos son los centros del problema. Porque aquí habla de obedecer en todo. Habla de obedecer en todo. Y da una nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica, se entiende que el título de obedecer es en cuanto tiene el derecho a mandar, por tanto, sin duda, es la obediencia de los fieles y de los pastores a los jerarcas de la Iglesia. Los obispos al Papa, los fieles a los obispos, etc. Y los peligreses de sus párrocos, sin duda. Pero obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo Nacional, que es nuestra Santa Madre Iglesia, que es jerárquica. Y la 13 dice, debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina. Pequeño comentario, no sé cómo ya lo conocéis. Esta frase tan rara, lo blanco que yo veo creer que es negro, San Ignacio tiene una sintaxis muy divertida, ¿no? Que lo que yo veo que es blanco, tengo que creer que es negro para acertar siempre. Es una alusión a un libro que ahora se recomienda mucho otra vez, y lo he dejado en catalán, el límite cristiano de Eras. El otro día lo vi, no sé dónde, con un prólogo muy elogioso, lo he editado, no sé quién, ¿cierto? ¿Lo has visto? ¿Qué? Clásicos al cristianismo. Clásicos al cristianismo en catalán, sí. Un libro que interesantísimo. Este era un libro de Erasmo de Rotterdam, que a San Ignacio lo recomendaron y dijo, se hacía leer como si éramos la invitación de Cristo o lo que sea. Y San Ignacio lo explica él. Al leer el libro que le habían recomendado, después de leer el libro, cada sesión de lectura del libro veía que quedaba menos firme en su fe, menos ferviente. Hizo un discernimiento de espíritu. Veía que el libro no le hacía bien. Entonces no quiso rogar nunca más con el libro y no lo recomendó y no lo aconsejó. Desaconsejó siempre el libro de Erasmo. Erasmo decía, ¿por qué tengo que creer que una cosa es blanca? Porque lo dice el Papa, si lo veo que es negro. ¿Entendéis la cosa? Y San Ignacio dice, para siempre tener, para en todo aceptar, que lo blanco yo veo creer que es negro. Si la Iglesia jerárquica así lo determina aquí, evidentemente quiere decir la jerarquía de la Iglesia, creyendo, siempre debemos tener esto porque creemos que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa, es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas, porque por el mismo espíritu, Señor nuestro, que dio los 10 mandamientos, o sea, inspiró a la Sagrada Escritura, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Pues son las reglas que quisiera que meditáramos y preguntáramos cómo entenderse y cómo se tienen que cumplir. y que en relación con ellas hay otras dos que las leo, que son interesantísimas. Debemos ser más prontos, finados, para abonar, dar por bueno, aprobar y alabar así constituciones son cosas mandadas, comendaciones son cosas recomendadas, observaciones, como costumbres de nuestros mayores. Que a mí me parece que quiere decir contemporáneamente los jerarcas de la Iglesia, los papas, los cardenales, los obispos. Ser más prontos para abonar a las constituciones, así constituciones y recomendaciones como costumbres. Digo que se refiere con la situación calurosa, superiores, actuales. En nuestros días surge también un poco los anteriores en el tiempo, ¿no? Porque dado que algunas, quiere decir, algunas costumbres, sin duda, pueden ser malas. Recomendaciones pueden ser desacertadas, constituciones pueden estar mal orientadas, tal vez, lo pregunto yo, lo decimos. Que algunas no sean o no fuesen tales, hablar contra ellas, ya sea predicando en público, ya platicando delante del pueblo menudo, esto dirían ahora que es muy poco democrático, ¿no? Supone que hay gente que no lo entiende y les llama gente muy... Engendrarían, la sintaxis es incorrecta, hacer esto engendraría más murmuración y escándalo que provecho. Y así se indignaría el pueblo contra sus mayores, ya sean temporales o espirituales. De manera que, así como hace daño, lo habrá mal en ausencia de los mayores, a la gente menuda, hablar mal a los pequeños, de los superiores suyos, hablar al pueblo, de sus párrocos y de sus obispos. Así puede hacer provecho hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas. Supone que hay costumbres que no son adecuadas y que es muy bueno a los que las pueden remediar decírselo. Yo planteo si también las comendaciones pueden ser menos adecuadas. Evidentemente, a veces se han dado disposiciones canónicas que después han sido revocadas porque he visto que el resultado no salió bien. Cosas de derecho canónico matrimonial, por ejemplo, que lo ponían de una manera que después resultaba que servía para colar. Que no, sé, pues, no recuerdo qué canon se cambió la redacción de la promulgación del Código de Derecho Canónico, un cambio de porque creaba una situación. Pueden hacerse. Se habrán hecho cosas así todos los tiempos. Ahora, pues, no es. Por ejemplo, la encíclica sobre la liturgia de Pío XII desautoriza la tendencia a convertir el altar en una mesa. Desautoriza. Y en cristiandad, Capmany, que fue obispo, escribió un artículo explicando los errores implícitos en decir la misa de cara al pueblo y en forma de mesa. Es una cristiandad escrito, apoyando a la doctrina de Pío XII. Después, ahora, se manda que se haga la mesa. Y se respeta que donde el altar antiguo, que es el rey, se celebra de espaldas, tiene un gran valor artístico, lo que sea, lo cual pasa siempre en Italia, curiosamente, siempre estás viendo misiles con altares barrocos. Pero bueno, o decía que estaba mal dicho lo que decía Pío XII, o tenía razón Pío XII, y ha traído un resultado pastoral sustancialmente malo, del incorrecto de la porque según Germán, los defensores, los que atacaban cuando estaba mandado, lo otro, lo atacaban y decían que había que hacer lo que después impusieron, a veces legalmente y a veces de costumbre. ¿Quién ha mandado con un lugar de pie? ¿Lo sabéis vosotros? Yo creo que nadie. ¿Recuerdas? Y no obstante, pues es evidente que se ha impuesto, ¿no? Es bueno, es malo, ¿qué ha pasado? Cosas así, ¿no? Cosas así. Hay muchísimos problemas, muchísimos. Y luego uno gordísimo. Por eso yo relaciono la doctrina, la regla décima, con un décimo. Alabar la doctrina positiva y escolástica. Porque así como es más propio de los autores positivos, como San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio, etc., mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor, más fácil hacer una lectura espiritual con un santo padre que con un autor escolástico. La lectura espiritual más fácil. Así es más propio de los escolásticos, así como de Santo Tomás, San Buenaventura, del maestro de las sentencias, que es el libro de texto de las universidades, todavía entre los amigos, es el libro de los cuatro libros, las sentencias de Pedro Marco, fue en España donde se sustituyó a Suma Teológica y Santo Tomás como texto de teología. El definir o declarar para nuestros tiempos las cosas necesarias a la salud eterna, y para más impugnar y declarar todos errores y todas falacias, porque los doctores escolásticos aquí habla de los doctores positivos y los doctores escolásticos, había cuatro doctores positivos declarados doctores de la Iglesia: San Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio y San Gregorio Magno. Y ningún doctor escolástico declarado por la Iglesia, por las declaraciones posteriores a Ignacio, del propio quinto, Santo Tomás y el sexto quinto, San Juan de Pedro. Los doctores escolásticos, como sean más modernos, más recientes, más cercanos en el tiempo, no solamente se aprovechan de la verdadera inteligencia de la Sagrada Escritura y de los positivos y santos doctores, más aún, siendo ellos iluminados y esclarecidos por la autoridad divina, se ayudan de los concilios, cánones y constituciones de nuestros santos madres. Bien, estas reglas las relaciono con lo siguiente. La regla primera es decir, una actitud universal de aceptación y obediencia a la Madre Iglesia jerárquica. Y parece inspirar no solo el precepto de la regla tesis, sino de las 18 reglas del documento de Ignacio. A su luz, puede ser muy fructuoso y orientador tratar de comprender los puntos contenidos en la regla undécima y también en la décima. Vengas teniendo en cuenta la presencia moderna de juicios escalificadores de la totalidad de la teología escolástica. Por eso están entre sí muy relacionadas. Es muy fructuoso leerlas en el mismo orden que están dispuestas en el texto inicial. Décima, primera y décima. Digo por lo siguiente. El otro día tuve una conversación muy interesante con Padre Benítez. Tuvimos 2 horas y pico. Y decía, ahora los jóvenes, pues los de la Gregoriana, el que constata un ambiente que está en forma, dan por supuesto que la terminología tradicional, incluso dogmática, y desde luego la escolástica, no tiene ninguna es ninguna relación con la vida de ser, porque está por superado y matarlo, pues. Dice, es que no quieren que se hable ni de esencia divina, ni de atributos divinos, ni de personas, ni de hipóstasis, ni de unión hipostática, ni de transubstanciación, nada. Todo el lenguaje, esto es consustancial con el Padre, ¿eh? Todo el lenguaje dogmático, orientado, y el lenguaje dogmático, es que aquí caen todos los concilios de Oriente y desde ahí todos los concilios dogmáticos de Occidente, ¿no? Y el lenguaje, desde luego, de la teología recibida en nuestras escuelas, recibida en la Iglesia, decía como decir, como manigentes. Diríamos, el que la Iglesia durante tantos siglos haya tenido el tanto respeto y haya mandado estudiar a los sacerdotes para la formación, es un error de los superiores eclesiásticos, una comendación inadecuada, están equivocados, se había dicho desde siglos, ¿no? Y está repetitivamente desautorizado. Contra algunos fideístas del siglo XIX. Dan por supuesto que la vigencia de la terminología y los planteamientos de la teología escolástica, que a San Ignacio un día que ve a barba con la positiva, porque es más propio fijar la verdad contra los errores, lo diría porque había ya en su tiempo, pues se tenía ya de la Edad Media, y he visto esta tendencia propia del luteranismo en gran parte, y después todo lo que vimos siempre está vigente, la descalificación de la teología, que era una especulativa alguna, la teología escolástica, porque utiliza conceptos filosóficos, está descrita la situación en el manicomio, en los años 50, pues por ahí que no pasa nada, pues no pasa nada. Y entonces decía que lo dan por sentado, entonces que no hay que, todo lo que se ha dicho sobre la unidad de personas, unidad de esencia, sobre la unidad de persona y unidad de naturaleza de Cristo, sobre la presencia real de la transubstanciación eucarística, todo eso son cosas que se han metido escolástica, términos de filosóficos en Oriente y después de escolástica occidental, y que no, ya ha pasado esto. Todo lo dogmático no le da ninguna importancia. Por eso yo considero la recomendación de la doctrina escolástica, que evidentemente ha sido hecha centenares de veces por la Iglesia, por la jerarquía de la Iglesia, como una recomendación, inadecuada, que ya está superada por los tiempos y que les parece a ellos que ha hecho mucho daño y que ha impedido entender el Evangelio. Dicen esto. En la regla décima se ve que se concede la posibilidad de que no sean loables costumbres de nuestros mayores. Podría plantearse, esto me lo pregunto yo, si pueden haber constituciones o comendaciones que sean oportunas, no bien orientadas. Punto en que San Ignacio se limita a desaprobar, me parece a mí, las actitudes de agitación, movimientos en el pueblo cristiano en contra de sus superiores. En la regla 11, la recomendación de alabar la teología positiva y la escolástica, hay que entenderla como un aviso de precaverse, cuidar de no ceder, al secular que vendría el desprecio contra los profesores escolásticos. yo soy, estoy entrenando de cuestiones y preguntas. Entonces en esta red hablemos tranquilamente de lo que queráis, ¿no? Yo comenzaré por decir una cosa. Voy a leer un párrafo de Pablo Hernández, ¿crees? Sobre el 13, que se titula El optimismo en León 13, y trata de los movimientos, bastantes órdenes de cosas, pero uno de ellos muy histórico es la convicción de que se iba a producir la unión de la Iglesia Anglicana con la Iglesia Católica, ¿no? Para lo cual el Papa creó una comisión para estudiar si la sentencia dada en el siglo XVI sobre las ordenaciones de la Iglesia Anglicana, que decía que no eran verdaderas ordenaciones episcopales, porque se hacían precisamente en el supuesto de que el sacerdote no tenía poder de consagrar el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, que era una ordenación episcopal y un sacerdocio consciente de que era una idolatría la doctrina romana de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por tanto, era un episcopal y un sacerdocio que, a diferencia del oriental de todos los ritos, no era para consagrar la Eucaristía. Y todo el mundo entendió y juzgó la Santa Sede, tribunales y juicios. Pero entonces se ve que León XIII no estaba seguro de que el juicio del siglo XVI fuese definitivo y válido, y creo que fuese obligatorio mantener. De una comisión presidida por el canal Mazzella, que es el que redactó probablemente la Annus Sacrum, que estaba Mary del Val, cuatro ingleses, dos italianos, un francés y el padre de Llavaneras, Vives y Tutó, el capuchino, que era muy ortodoxa, futuro cardenal Vives. Varios de estos miembros de la comisión eran partidarios de la validez de las ordenaciones anglicanas, varios, no todos, ¿no? Y después del estudio surgió la sentencia de la nueva sentencia de la invalidez de las ordenaciones anglicanas. En una instrucción dada por la Secretaría, está oficial, no personal, sino oficial, de la Congregación para la Causa de la Fe, sobre el motu propio actuendam fidem, se pone como ejemplo de juicios de la Iglesia definitivos y obligatorio asentimiento la invalidez de las ordenaciones anglicanas, ¿no? Entonces yo me permito preguntar, que es la primera pregunta que yo planteo. Este carácter definitivo de este juicio, ¿es la sentencia dada en tiempo de León XIII, la que es definitiva, o la que se estaba dada ya desde el siglo XVI? Ya lo era. León XIII no le daba la gana de reconocerlo y quería examinarlo de nuevo pensando que se había equivocado. Esto puede pasar, esto pasa. Que miembros de congregaciones romanas, papas, no saben lo que la Iglesia ha enseñado. Y si saben que lo ha enseñado, piensan que no era definitivo el juicio y que estaba equivocado. Pasa continuamente. No sé si me explico. Pasa continuamente. Por eso el padre Orlandis decía que los papas son infalibles cuando hablan y no cuando callan. pensando yo en esto, en pensar. Y cuando mandan callar, ¿son infalibles? Y evidentemente no. Porque el Papa Honorio, escribiendo al Patriarca de Constantinopla, mandaba que no se discutiese sobre si en Cristo hay una voluntad o dos voluntades, que no se discutiese, mandaba que no se discutiese. Y el Concilio pues condenó la doctrina de una voluntad única, que negaba la voluntad humana de Cristo, puso Honorio entre los herejes. Concilio que los papas recibieron, porque el Papa Honorio por su diligencia permitió que los difundiera y no confirmaron que hubiese enseñado la herejía. Papa Honorio no enseñaba la herejía, prohibía que se discutiese, por tanto no enseñaba el monoteísmo. Pero prohibir que se discutiese dejaba inerme a la Iglesia ante la herejía monoteísta. Pues no oriente al tener que, una vez más, definir la ortodoxia dando la razón a los papas contra lo que había predominado entre ellos, metieron esta ocasión, vamos a meter el patriarca romano también entre los que se equivocan, ya que los de oriente no se han equivocado tantas veces, pero por lo menos han metido la mano. Pero es un hecho que se ha dado a la memoria. Cuestión muy seria. El tipo de Papa Honorio, ¿qué había que hacer? ¿Obedecerle o callar? Aquí está el problema. Aquí está un problema tremendo este. Magnífico. Porque los defensores de la ortodoxia contra el monoteísmo que en este momento se me ha ido a veces sus nombres, parece que eran Sofronio y hay dos. ¿Quiénes son? Máximo. El máximo confesor, Sofronio, estos defensores siguieron batallando contra la herejía monoteísta y hicieron muy bien cuando estaban. Desobedecieron formalmente al Papa, yo no lo creo, porque debía tener un carácter de comentación más o menos bajo. Bien, el Papa es infalible cuando habla, no cuando calla. Me parece que incluso puede mandar callar y equivocarse. Puede dejar discutir mucho tiempo una cosa, y una de las cosas que se discute es fe. Puede dejar que se mantengan confusiones durante siglos. Esto lo pregunto por lo siguiente. Es un hecho que se ha cumplido esto que decía Pío X. Decía San Pío X: hablando de aquellas verdades que in santo Tomas un capita, aquellas verdades que son los capitales en santo Tomás, que decía que no son opinables, que en santo Tomas un capita, no son cuestiones opinables, son lo que es capital en santo Tomás, son las verdades universalmente admitidas en la Iglesia por todos, obligatorias para todos, son las verdades filosóficas. Conmovidos o perturbidos, dice, que son fundamentos de toda la ciencia, de las cosas naturales y de las cosas divinas. conmovidos o pervertidos tales fundamentos en que se apoya toda la ciencia de las cosas naturales y divinas, necesariamente se sigue que los alumnos de las disciplinas sagradas ni siquiera entiendan el sentido de las palabras con que el magisterio de la Iglesia propone los dogmas revelados por Dios. 1907. Y este texto yo se lo cité a Padre Benítez y no lo sabía. Me estaba explicando que parece que no hay que hablar de esencia divina, ni de personas divinas, ni de hipostas, ni de una hipostática, ni no hay que hablar de nada. Que todo hay que plantearlo de nuevo, no sabe desde dónde. Desde la escritura, leída ya con las nuevas hermenéuticas, etc. Y para venir desde este texto no lo sabía. Digo, lo que ha pasado esto es lo que profetizó Pío X, la Postendi, sacaron un título. Está pasando esto. Entonces mi pregunta, vosotros haced lo que queráis, es la siguiente. Se hizo un motu propio que añadía a los cánones ...750-752... un párrafo que correspondía a lo que en un momento dado se había añadido al juramento de profesión de fe y obediencia a la Iglesia que tienen que jurar los profesores de seminario, los párrocos, me parece, todo lo que toma funciones eclesiásticas, un juramento de profesión de fe, juramento de fidelidad a la Iglesia. Y se había añadido un párrafo que decía que además de creer con fe divina y católica lo que la Iglesia propone que hemos revelado y a sentir con religioso obsequio que la Iglesia enseña, aunque no se trate de definiciones dogmáticas sino de magisterio ordinario, había que precisar que hay que acoger con firmeza y sostener todas y cada una de las cosas que la Iglesia propone en forma definitiva sobre la fe y las costumbres que se requieren para custodiar santamente y exponer fielmente el mismo depósito de la fe. Se opone pues a la doctrina de la Iglesia Católica el que rechaza todas las proposiciones. Y el canon se puso este precepto. Por eso resulta que, según explicaba la instrucción firmada por Ratzinger, el secretario de la Congregación, hay como tres órdenes de verdades en el ejercicio del magisterio eclesiástico. Las que, por magisterio ordinario o por acto solemne, definiendo una cuestión discutida, se proponen a los fieles como divinamente reveladas, contenidas en la Sagrada Escritura o en la tradición apostólica, que son objeto de fe teologal, que el que las rechaza es hereje. Segunda, las verdades definitivamente enseñadas, por ejemplo, la no ordenabilidad de las mujeres, la invalidez de las ordenaciones anglicanas, los hechos dogmáticos, según el padre Orlandis, la condenación de la masonería, que se estudió en Cristiandad, esto, un número monográfico muy bien hecho, la canonización de los santos, las declaraciones universales y auténticas, no ocasionales y en forma de un discurso en un momento dado, así como de circunstancias, sino enseñanzas sobre la interpretación de los preceptos del decálogo y de la ley natural. Por ejemplo, la ilicitud del método anticonceptivo artificial en matrimonio, todas estas cosas. Los juicios dados sobre la eutanasia, sobre el suicidio, es que la Iglesia no puede interpretar el quinto mandamiento, el sexto mandamiento. Siempre se había dicho, cuando había consentimiento de los teólogos, que no hay, que esto es que la Iglesia es infalible al interpretar la ley divina como está. Por tanto, hay una serie de verdades que no se dice que Dios lo revelase, porque Dios no reveló que existiese San Francisco de Asís, que la Iglesia lo ha canonizado, aunque es obligatorio creer que está en el cielo y es un intercesor. La Iglesia puede definir infaliblemente decir que es una verdad conexa con la fe el gobierno de Dios sobre las acciones de las criaturas. Dice el Catecismo que es una verdad inseparable de la fe católica. Y cita las 24 tesis del mundo. Para ver que la Iglesia puede dar sentencias definitivas sobre cosas que no propone como de fe, yo lo entiendo muy bien así. Se podría ser cristiano, tener una filosofía empirista, o negar el realismo metafísico. Negar que el entendimiento humano capaz para conocer la realidad de las cosas. ¿Se podría? Pues no. ¿Veis? No se podría predicar a uno para que se convierta la fe en realismo metafísico, principio de causalidad, principio de distancia. Porque no es una verdad salvífica. Por ser realista metafísico, un pecador no se justifica. Tiene que creer que Cristo es el Dios que ha muerto por nosotros. Entonces, pero por creer que están equivocados los empiristas, los activistas, los feministas, lo cual estaba convencido de esto, pues Morat, por ejemplo, no se salva uno. ¿Me explico? Las verdades filosóficas ciertas, sin las que se viene abajo todo el dogma, no son ellas mismas dogmas de fe. Pero la Iglesia puede juzgar sobre ellas. Conclusiones teológicas ciertas, verdades filosóficas necesarias para que tenga sentido la misma afirmación sobrenatural. Todo eso cae bajo la Iglesia por la conexión intrínseca que tiene con la fe. Y después la Iglesia enseña continuamente y enseña en actos que no son sentencias definitivas, que no pretenden dirimir una cuestión y decretar, por ejemplo, definir la columna. Un inciso. Me dijo, y lo entendí enseguida, lo que quería decir. Yo he oído decir, pero ¿qué caray puede querer decir? ¿Qué puede querer decir que María fue concebida inmaculada? Situémonos en la perspectiva que estaba describiendo el padre Benítez. No creen en la subsistencia del alma. La persona es una relación que se hace después en el diálogo y en la acción y lo que sea. María se realizó, si acaso, pues cuando creyó que Dios la llamaba a ser madre de Dios, todo lo interpreta como puede. Pero entonces se hizo, diríamos, la sierva de Dios. Pero antes no era nadie, diríamos, porque no. No creen, no tienen un concepto de sentido común del hombre como ser personal. Por tanto, negada la sustancia del alma, ya no hay el sujeto entitativo para el cual se diga que la gracia santificante es una cualidad sobrenatural infundida por la presencia de la divinidad en el alma, por la misión del Espíritu Santo, que nos hace, como dice Trento, una cualidad que nos hace vivir vida sobrenatural. Si no hay sustancia del alma, tampoco hay gracia santificante, me explico, ¿no? Y por tanto el momento de ser concebida una niña en el seno de su madre, no puede ser que allí haya un sujeto que Dios le pueda meter la cualidad de ser santa y no pecadora. Aparte de que el pecado original, pues nos mandaba a hacer puñetas, perdón, con la biología, la genética, el genoma, la evolución, la paleontología, Darwin y Lamarck al junto, que son contradictorios, como explica Petit, los evolucionismos nacen de doctrinas contradictorias científicamente, opuestas entre sí metafísicamente, pero contradictorias empíricamente. No se puede explicar la evolución de las especies a la vez por cambios azarosos. Cambian porque sí, y después los que pueden superar las dificultades sobreviven, y aquellos tienen descendencia, los otros no, y van desapareciendo. A la vez esto, o por un esfuerzo de adaptación a un medio, que la función crea el órgano, y después se heredan los caracteres adquiridos en la lucha por la vida. Es contradictorio una cosa u otra. Si las variaciones son espontáneas y azarosas, no hay lucha por la vida, ni adaptación al medio, ni herencia de caracteres adquiridos. No se puede ser darwinista y lamarquista a la vez, pero para combatir el creacionismo y el dogma del pecado original, todo el mundo está de acuerdo en cualquier disparate. La ciencia moderna es una barbaridad ante el sentido común. Así tal, perdonen, esto lo digo con mala idea, porque os voy a plantear una cuestión gravísima. El otro día me enseñó Petit un papel fotocopiado de un discurso del Papa a la Academia Pontificia de Ciencia. Agnóstico. Es un científico. Puede pertenecer a la Pontificia Academia de Ciencia. Este discurso del Papa a la Pontificia Academia habla de la Iglesia y la Academia. Son dos entidades distintas, pero que tienen entre sí un diálogo y una relación. Y me dice, pero ¿cómo funciona esto? Y entonces el Papa dice esto. Durante demasiado tiempo han estado en oposición la fe cristiana y la ciencia humana. Pero esto no dice gracias a Dios, sino que esto ya les ha superado. ¿Qué quiere decir este señor? No es un discurso de papa, porque habla de la academia, que es otra cosa que la iglesia. Y durante demasiado tiempo la ciencia. La iglesia se ha puesto, ahora ya se han armonizado. Pero si la ciencia actual es más atea que nunca, ¿cómo la iglesia puede haberse avenido con la ciencia? Que he reconocido que durante demasiado tiempo se oponía a ella. Los textos, diríamos, maldiciendo, entendiéndola existencial y materialmente, y no formalmente, maldiciendo la ciencia y la filosofía, están en San Pablo. Los griegos buscan ciencia. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, esclavizando nuestro entendimiento a Cristo, a la verdad divina. Esto no es fideísmo, no es herejía, está en San Pablo. Los conflictos de la ciencia humana y la iglesia, sustancialmente y sin anécdotas, por ejemplo, la negación de los averroístas de Padua de la inmortalidad del alma y cosas de ese calibre, son conflictos de la soberbia, de la falsa sabiduría del hombre. Como llamaban, contra las falsas gnosis, San Ireneo. Y pensar que San Ireneo, cuando decía los cinco libros contra las falsas gnosis, es que era un hombre, un beato, un integrista, es una tontería. De modo que Petit decía, cuando habla por su cuenta y dice las cosas que él piensa, ¡es flojísimo! Y hablaba de cada hueco. Y tiene toda la razón. Pensad la regla de San Ignacio, ¿eh? Yo no os recomiendo que lo digáis predicando en la parroquia, que realmente no es un hombre muy pedante y flojo, que habla de cosas que no sabe y se hace el sabio y desprecia la tradición de sus palabras anteriores. Pero no diga eso a nadie. Pero pensad que puede pasar esto. Ahora el Papa ha hecho un acto de confesión de pecados de todos los tiempos de la Iglesia. Yo, a Monseñor Enrique Planas, estaba petit delante, le dije, yo ante este acto ruego también que el Papa, que Dios perdone a Juan Pablo II. No es ninguna herejía, que se puede equivocar él si dice que se había equivocado antes. Podrías preguntarme en qué cosas se equivoca el Papa, pero yo os voy a decir las que yo pienso. Leyendo con desgana, porque la verdad es discurso, una locución de Juan Pablo II a una audiencia en peregrinación polaca, me encontré la siguiente frase. Era el Día Nacional de Polonia, que es el 5 de mayo. 5 de mayo es el Día Nacional de Polonia, el día que entró en vigor la Constitución votada en la Dieta Polaca el 3 de mayo de 1791. Esta constitución celebramos, recordamos hoy, claro, los polacos son los católicos, la constitución del 21, que para nosotros tiene tanta importancia. Esto será para los polacos, que es lo que debe importancia, no es una palabra pontificia, pero estaba un sector romano, que dijo una audiencia de peregrinos polacos. Esta constitución, por desgracia, yo había estudiado la historia de Polonia. Cuando fui a Polonia por el Congreso de San José, tuve la curiosidad de enterarme de todo lo que hay en Wisconsin, que mucho, de todos los países del mundo. Y estudié muchas cosas en Polonia. Esta constitución, que la votó de golpe toda la dieta por influencia del rey Stanislao Poniatowski, que en aquel momento estaba girándose de ser prorruso a ser antiruso y tal cosa. La redactó un noble polaco, Ignacio Potocki, que era masón, como suena. La constitución cambió la monarquía electiva por hereditaria, la dinastía de la casa de Sajonia. Y declaró constitucionalmente la igualdad de la religión católica, el luteranismo y la ortodoxia, en un reino que había sido siempre reino católico. Como decía Pío IX, cuando se declara la igualdad de derechos de todas las confesiones religiosas, se hace perder la fe al pueblo. El respeto a las personas, la no coerción, la aceptación de las situaciones históricas de hecho, etcétera, etcétera. Esto lo ha sabido hacer todo el mundo que ha sabido hacerlo. Los franciscanos fueron a Tartaria y trataron con los turcos y establecieron los cristianos en Tierra Santa. Pero no. Si partimos de la base que tienen derecho al respeto como religión islámica, ellos, los judíos, igual que nosotros, ellos tienen que respetarnos a nosotros, nosotros a ellos, porque todos somos hombres, digamos. Entonces, en aquel momento, ni el judío puede ser teísta, ni el musulmán es islámico, ni el católico es creyente, todos son ateos. ¿Me explico? Y los católicos en general se lo tragan, y los musulmanes y los judíos no. unos porque son creyentes en Yahvé y en Alá, y los otros porque son liberales contaminados de Occidente, y estos no creen nada que Dios se diga. De modo que es perder el tiempo, se pierde mucho el tiempo, ¿no? Y dicen cosas que no se podrían entender bien explicadas. Si se explicaran bien, no se explican. Claro, si el Papa dice la Constitución polaca de 1721 para nosotros tiene mucha importancia, será para los liberales, para los nacionalistas polacos, pero para nosotros los católicos no tenemos por qué pensar que fue un acontecimiento que Polonia perdiese su tradicional unidad católica. Como que aprovecharon la ocasión, porque era una constitución que se hizo paralelamente con la Asamblea Francesa, que tardó más, ¿no?, que los polacos tienen la gloria, que hicieron una constitución revolucionaria antes que los franceses terminaron la suya. La Asamblea Constituyente en Francia, y todavía la constitución todavía no se había hecho. En el 23, que estalló todavía ahí, después destronaron Luis XVI y el propio del Jacobino. En Polonia lo que vino es que, en nombre de salvar a Polonia de la revolución, se partieron la nación, los rusos, los prusianos y los austriacos. ¿Me explico? Duró muy poco tiempo esta constitución. Pero quedó un mito para los polacos, su fiesta nacional es el día 15 de mayo. Esto es para situarnos. Es como si, recibiendo una prevención española, hubiese hecho el día de San José, que es el día que se votó la constitución de Cádiz, y la Ceja. Después de hablar un poco de San José, les dijese, y este día conmemora la Constitución Española, que fue modelo para otras tantas en Italia, en otros países, todo el mundo copiaba la Constitución Española. Cuando los liberales italianos establecían la Constitución, de momento ponían una Constitución igual que las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz es un desastre para España, un desastre. Lo que pasaba allí es lo que veían el padre Alvarado y lo que veían todos los apologistas católicos de aquel tiempo, que pensaban muy bien. Pues igual, si hubiese dicho los españoles que el día San José, que las Cortes de Cádiz eran un gran progreso para España, es lo mismo que dijo los polacos. De modo que tiene convicciones históricas, liberales, nacionalistas, polacas. Por milagro no ha defendido la autodeterminación de Euskal Herria, por milagro. Yo como que lo paso muy mal, como podéis suponer, a nosotros pues me desahogo un poco, y admito que me refutéis, ojalá estuviera equivocado. Pero entonces, proponer esos temas aquí, ¿no?, es para ver si, pensando y dejándose llevar por la gracia de Dios y por el sentido común, realmente pudiésemos seguir viviendo de una actitud de verdadera obediencia a la Iglesia auténtica, no confundiendo los gestos con las palabras, ni confundiendo los silencios con las negaciones de lo afirmado antes, ni confundiendo los cambios de expresión con la negación de la legitimidad de las expresiones anteriores, ¿no? Porque, por ejemplo, la civilización del amor. En un documento de Juan Pablo II se habla de la civilización del amor, que es el reinado social de Jesucristo, así tal como fue, por lo menos en aquella vez sabemos en qué atenernos, porque el reinado social de Cristo está explicado por el canon aquas primas con toda formalidad. Siento transmitiros una sensación de perplejidad que yo no tengo definitivamente, ¿no? pero que veo que está. Y que además curarse en salud y vacunarse contra ella antes de que se nos eche encima, ¿no? Y encontrar argumentos reales para perseverar en la obediencia a la Santa Madre, la Iglesia jerárquica, sin que nos vengan con cuentos, ¿no? Porque con cuentos nos vengan cada día. Mi esquema de planteamiento, y con esto termino en seco, es el siguiente. Después del motu proprio, adventam fine, y de la instrucción, nota doctrinal ilustrativa, obligación para la doctrina de la fe, firmada por el prefecto y el secretario. Hay verdades que han de ser creídas con fe teologal. Hay verdades que la Iglesia propone definitivamente, aunque no pertenezcan al misterio revelado, sino que sean conexas con él. Y hay verdades que la Iglesia enseña en su magisterio ordinario, que son auténticamente enseñadas por la Iglesia, que tienen que ser oídas. Decía Pío XII, sabiendo que quien a vosotros oye, a mí me oye, quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia, y que ser oídas, y que hay que sentir a ellas con voluntad y entendimiento, pero que por la manera de ser dichas y por la materia de que tratan a veces, no se proponen como viviendo una cuestión dogmática y tanto una definición dogmática, viviendo una cosa definitiva. A esta esfera pertenece todo el Concilio Vaticano II y toda la doctrina social católica. Y nadie dice, hay que tenerlo en cuenta para nada. No, pues no, hay muchas cosas. Y lo muchísimo que la Iglesia ha enseñado sobre la devoción al Corazón de Jesús, sobre la devoción a María, respecto a las escrituras que este Pío XIII preciosa sobre María, no son definiciones dogmáticas, son de magisterio ordinario. Que María es Madre de Dios, siempre Virgen, y es que esto es de pertenencia al primer orden de verdad. Supuesto esto, se enseña, pues, a contar el rosario, y una serie de cosas que están en las preciosas escrituras. Este magisterio ordinario, auténtico, es muy nutritivo para la fe y tiene que ser, nos tenemos que alimentar de él. ¿Está en este magisterio la afirmación de la constitución polaca en 1931 muy importante? No. ¿Está en este magisterio la afirmación de que en otros tiempos había conflictos entre la ciencia y la fe, que ahora ya se han superado afortunadamente? No. Es una descripción histórica desorientadora y me explico, ¿no? De modo que como los papas hablan tanto y hablan embajadores, el viaje de Santiago Santa, antes de hacerlo se dijo, para justificar que no era una intromisión, que era una peregrinación. Pero después en los distintos lugares santos, ¿no? Pensaba encontrar discursos como los de Pablo VI, que meditaba la Anunciación de María, meditaba la Iglesia. Pero habló de los derechos del pueblo palestino, habló de que el pueblo cristiano había tenido una tolerancia con los judíos, que había de ser superada, etc. Y no dijo nada, como Papa. Entonces, el problema que yo tengo es el siguiente. En esos tiempos, el segundo orden de verdades es generalmente discutido, porque nadie ha dado por dirimida la no ordenación de las mujeres, que es un problema que la Iglesia no ha entrado en el cumplimiento de los derechos humanos y el feminismo. Etcétera, etcétera, la normalidad de los hombres. etcétera, etcétera, etcétera. El segundo renuenda a eso. No se toma en serio. Y del tercero no se hace ningún caso. ¿Cómo convencerás a uno que está muy bien organizar unos primeros viernes en la parroquia, si tanto hubo recomendación de los primeros viernes en la encíclica del Miserentísimo Redentor? Mira que me cuenta la vida, siempre me sentí seguramente. Ahora bien, si no se hace caso de las verdades del magisterio ordinario en cuanto son enseñadas auténticamente por la Iglesia, como que entre estas está, por ejemplo, la mucha fructuosidad para la fe católica de la filosofía de Santo Tomás. Terni patris, que esta postura conduce, y es la discurso, que tiene muchos discursos de un gran alto. Si las verdades del tercer orden se desprecian explícitamente, conviene y prácticamente pues más o menos siempre por los que los destruyen, que parecen cuando hablan ellos que son infalibles y que son los únicos que tienen derecho a gritar en la iglesia. Entonces se viene abajo todo, porque por ejemplo lo que dice Pío XII, el oficio de la teología positiva, como dijo Pío IX, es demostrar por el estudio de las fuentes que en ellas se contiene la verdad que la Iglesia propone y ha definido dogmáticamente. Buscar una teología positiva sobre el Cristo que prescinda de Nicea y de Calcedonia y de, es una atrocidad. Pero en general los teólogos positivos antiescolásticos, para eso van a lo positivo, para decir, ah, lo buscaremos nosotros esto, a ver qué hay. Y si no encuentro la Trinidad, la mando al cuerno. Y si no encuentro la unión hipostática, la mando al cuerno. Y si no encuentro la presencia de Cristo en la Eucaristía, el carácter de sacrificio de la Eucaristía, lo mando al cuerno. Todas las definiciones de Trento son los sacramentos. Entonces, por la no obediencia y asentimiento respetuoso y fervoroso a las verdades del tercer orden, se hunden las del primer orden. Porque en un texto de una encíclica, entre estas verdades necesarias para la fe están la afirmación realista de la naturaleza de las cosas, el principio de causalidad, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo dijo Pío XII, ¿no? Pero a mí que me cuento de la causalidad y de la afirmación mitológica. Con lo cual, despreciada la sabiduría metafísica tradicional en la Iglesia, elaborada durante siglos y madurada durante siglos, cultivada por varones santos y eminentes durante siglos, despreciado el juicio de la Iglesia sobre la recomendación del estudio de San Tomás, porque va a encontrar allí la más perfecta síntesis en coherencia con estos principios capitales obligatorios. Esto está explicitado en Pío XII. Abandonado esto, pues se consigue no solo que la gente ya no pueda soportar estudiar una teología escolástica, sino que les ha cambiado el sentido del lenguaje trinitario, lenguaje cristológico, lenguaje eclesiológico, que es el que la Iglesia utiliza, guiada por el Espíritu Santo, para proponer auténticamente lo que Dios ha revelado. Yo he terminado. Solo quisiera haceros una pregunta muy sincera, un poco retórica. ¿Verdad que la situación es esta? ¿Verdad? ¿No sé qué es esta la situación? Tal vez no en Toledo, pero sí en Cataluña. Por lo que entreví yo, pues en Roma. Es una situación misteriosa, espantosa, tremenda. Bro, explícate. Cuando buscaron. Esto que usted dice, pues claro, se lo imagina, es lo que estamos viendo como sacerdotes, pues. No sé, yo, claro. Yo me lo imagino, vosotros lo vivís. Es la diaria de aquello que parece que tienes que estar, pues, hablando mal de la autoridad, de la jerarquía, del magisterio, para poder defender la fe. Claro. Es el problema. Te lo citan siempre, y no digo nada, con la prensa y demás, nadie puede ser mártir, nadie puede ser. Entonces, una de las cosas que me consuela, que querría que me precisase usted, me consuela pues mucho ese catecismo. Sí, como si no, esto ha sido un acontecimiento. Claro, lo que tú cuentas a los seminaristas, pues que tanto un sentido de intuición, de fe, de ortodoxia, de que los profesores están averiados, lo dicen al obispo, ellos tampoco saben. Pero todo de tapadillo, con lo que funciona es que así como suena, en clase, o sea, debajo del libro de texto, en más oficial, es el catecismo, ¿verdad? Pero ¿quién explicaba allí comiendo? Sí, tú. Que si se hace un trabajo, ¿qué pasó? Sí. No, un trabajo. En un seminario de síntesis, un colombiano, pues, que haciendo, claro, tienen que hacer síntesis de teología, y tenía que hacer eucaristía, ¿no? Y, bueno, con un profesor que... Sí. Y total que pues copió el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Y empezó a copiar, empezó a enseñar, ¿no? Y la cosa fue que, claro, no me gustó nada, ¿no? Y empezó a decir, pero ¿dónde has sacado esto? Pero si no sabes nada, no sé qué, las teorías de no sé qué, no sé cuánto. Y dijo, vale, esto es un catecismo, tal. Y empezó con la transustanciación y tal. Dice, va, pero si ahora no sé qué, la transignificación y no sé qué. Total, que lo dejó para por los suelos, ¿no? Y total, había cogido el catecismo. Sí, no, pero la gente va con él. O sea, lo que es triste, yo a veces me han preguntado, ¿qué diferencia hay entre Barcelona y Toledo, no? Y yo lo que digo, mira, en Toledo vas con el catecismo y los profesores lo enseñan y te lo aceptan. En Barcelona es que no puedes ni ir con el catecismo porque se te ríen, ¿no? O sea, claro. Pero la gente, sí, pero la gente va al catecismo, ¿no? Sí. Esto es un acontecimiento misterioso y providencial de este punto de vista. Porque si se ve el documento de promulgación, pues es muy claro. Hay verdades de distinto orden. Si dice es una verdad necesariamente conexa con la fe católica, precisamente se entiende que no es un artículo de fe, que el que la niega se equivoca y que se pone en peligro de perder la fe, pero no es hereje por no entender por renunciar. No sé. Hay verdades que se proponen como. Lo dice el catecismo, pero en algunos casos se ve verdades conexas, pero otras veces, como la Eucaristía, pues te dice que lo que dice Trento, y además que está muy bien dicho con las palabras que Trento empleó, y te lo dice. Una cosa, pues, siguiendo lo que decía Antonio, criticar al Papa hoy y a todo el mundo se apunta. Digo porque a veces se la alaga y a continuación se le critica. Claro. Se la alaga que diga estos juicios y se critica al Papa, no sé, que sus juicios sobre contrarios, no sé, el otro día la manifestación de los gays en Roma, o que el Papa vaya a Fátima. Esto es continuo. Y por otro lado también digo, otro tipo de juicios críticos con el Papa, muy distintos a los anteriores, pues serían los de Lefebvre, ¿no? Sí. Entonces digo, en esta situación todo el mundo critica al Papa, porque se critica la autoridad, digamos, ¿qué criterio de discernimiento práctico habría que tener, digamos, para no caer en esta actitud crítica frente a la autoridad, sino de seguir lo que dice San Ignacio y al mismo tiempo de discernimiento de que aquello que es lo que hay que aceptar y aquello que no es el magisterio de la Iglesia? Pues por eso yo quiero que hagamos el seminario, porque aunque doctrinalmente es muy sencillo, en el jaleo actual se hace complejo, ¿no? Y hay que reflexionar y hay que buscar con sinceridad. A mí me parece que las reglas de sentir con la Iglesia son las reglas que están dadas en los animales, ¿no? En contexto de las reglas de elección, ¿eh? Elegir actitudes. Pongamos un ejemplo, caramba, un poco crudo, ¿no? Muchas veces, en Barcelona, ya tiempo atrás, pues todo el mundo citaba Leo XIII con elogio. Aquí explica, voy a leer un párrafo de Padre Orlandis que a mí me parece muy iluminador. Cargado de intención. Era la Iglesia anglicana y verdadera Iglesia. Sería siquiera imaginable que Roma rectificara una sentencia dada hacía siglos y admitida durante un espacio tan largo de tiempo sin reclamación alguna, sin una voz de protesta dentro de la Iglesia católica. Nadie pensó que se había equivocado con la sentencia. Dentro de la Iglesia Católica, cosas no resueltas, o semi-resueltas, o dejadas de libre discusión, etc., a pesar de dejar de libre discusión la disputa de Molina y Báñez, pues todo el mundo que daba la gana decía que los jesuitas eran pelagianos, todos los jesuitas si decían lo que pensaban, decían que los jesuitas eran jesuitas, y que no se ha discutido pocas cosas en la Iglesia, no sé si lo explico. Y de que la Iglesia anglicana no tenía obispos ni curas, nadie dijo que los tuviera. Es que es curioso esto, ¿no? Es un dato, ¿no? O sea que era el sentimiento universal. Nuestros conferenciantes se decían optimistas. Las evaluaciones históricas, las perspicacias de la nueva crítica, aportarían datos que los jueces de los siglos XVI y XVII o no conocieron o no interpretaron rectamente. Está describiendo el ambiente. Además, el ambiente en que vivieron los jueces de aquellos tiempos era de intolerancia, de incomprensión, de prejuicios, de partidismo. ¿Quién sabe cuánta influencia llegan a tener en el espíritu de un juez, aún un juez de buena fe y bien enterado, los imponderables de que se haya penetrado? Ahora se han disipado en gran parte aquellas preocupaciones y la crítica es más científica. Pero lo inyectable más eficaz, de euforia optimista, inyectable, eficaz, de euforia optimista, el que pudiera dar alientos para un ideal, una empresa de novedad modernizante, no era otro que la presencia en el solio pontificio de un pontífice como León XIII, quien por sus miras de amplísimo horizonte, por lo grandioso y positivo de sus planes y por lo confiado, generoso y verdadero de su corazón, ejercía un poder de atracción y de influencia con sus espíritus de alguna buena fe, más o menos descarriados, tal que les hacía mirar al Papa como una especie de ser mítico destinado a conducir a la Iglesia Católica por derroteros nuevos, hacia una comprensión y tolerancia desconocidas y mal vistas hasta entonces. Esto es el párrafo que explica por qué creyeron tantos que ahora va de veras y ahora ya no se equivocarán con los siglos XVI, porque León XIII es así. Bien, pues un ejemplo. Un ejemplo muy divertido. Pongamos dos encíclicas de León XIII. Dos. La Rerum Novarum y la Inter Gravissimas, es decir, la que pone en marcha la doctrina social católica y la que recomienda a los católicos franceses que acaten el poder constituido republicano. Las dos, ninguna de ellas define dogmas. La segunda es más bien una comendación que una enseñanza. Y la Rerum Novarum es una enseñanza, de un magisterio ordinario. No de materias de misterio revelado, sino de materias de moral social. Bien. León XIII, la Rerum Novarum, un acatamiento de la República Francesa. ¿Quiere usted el favor? Vamos a leerlas, ¿no? Esto lo recomiendo que hay siempre en todo caso. Los que os conste que son documentos del Papa, no se pierde nunca el tiempo, contentos, con paz y espíritu. Porque en el elogio de la Constitución polaca no lo encontraréis. En la Fides et Ratio, que comienza con un oráculo de Delfos y tiene algunos excursos que ya se ve que son digresiones, ¿quién dirá? La Iglesia enseña que hay filósofos cristianos que no son tomistas, que son tan geniales como las grandes figuras del idealismo. Es una tontería, porque la Iglesia no juzga sobre el genio metafísico de la gente y no tiene que por qué poner nadie con criterio de genialidad, pues Hegel o Fichte, y decir que algunos filósofos cristianos no tomistas son tan geniales como Hegel. Es un elogio inexpresado, pues de Rosmini probablemente. No sé si me explico. Es una tontería, porque Rosmini, hay un decreto del Santo Oficio con una serie de proposiciones prohibidas enseñar, que son disparates enormes. Para ser un hombre un romántico, un hombre de buena fe, muy buen sacerdote, muy religioso, pero que era un metafísico esbujarrat. Y León XIII le metió en cintura y lo desterró de momento de la circulación. En Italia está el concepto de los rosminianos. Los que no son otra cosa que no. Los que no son marxistas son rosminianos. Bien, vamos a leer León XIII. Rerum Novarum. De las cosas nuevas en el orden político, se siguió las cosas nuevas en el orden social. Por tanto, digamos, la sociedad nacida de la revolución política, de la revolución francesa, ha generado la sociedad del liberalismo económico, que ha llevado a la masificación a todos los trabajadores asalariados, etc., y al desarrollo. O sea, la situación que el Papa denuncia y que quiere remediar, que los católicos se empeñen en remediar, de la injusticia social fruto del liberalismo económico, es la consecuencia en el orden económico y social de la revolución política, de la revolución francesa, de las cosas nuevas en el orden político. Consecuencia del título, del capítulo inicial, es pues todo lo que sigue. Ya se sabe que la Iglesia, que la encíclica Rerum Novarum, yo recuerdo un juicio de un libro de la universidad, es una encíclica que es también contra el liberalismo económico, pero es principalmente antisocialista. Es una advertencia para poner remedio al liberalismo económico, no sea el socialismo. Es una encíclica antisocialista. Puedes seguir la liga y buscar las encíclicas en que habla del socialismo explícitamente. del cual León XIII no dijo nada que fuese diferente de lo que diría después Pío XI. No se puede ser verdadero católico y socialista verdadero. Pues esto es la Herrera Novarum. Ya tenemos la Herrera Novarum leída del Papa que decía el padre Francisco. Ahora vamos al ciclo de tratamiento de la Revolución Francesa, que es una recomendación que puede resultar prácticamente equivocada para el fin, sobre todo, que León XIII decía tener. Decía que hay que a toda costa impedir que se separe el Estado francés de la Iglesia Católica. Y ratifica la doctrina que, no prácticamente comendación, sino juzgando con juicio doctrinal, ha dicho en la Immortale Dei, en la Diuturnum y en la Libertas. Un Estado separado de la Iglesia es como un cuerpo sin alma, porque la Iglesia está destinada a ser el alma de la sociedad. Petit lo tiene estudiadísimo, lo he explicado muchas veces. Creer que el Estado se separe de la Iglesia es desear que la Iglesia quede reducida al derecho común de todos los ciudadanos, que es lo que yo digo ahora para entendernos, que sea una ONG. Ahora bien, que León XIII pusiese, esto lo dice en la encíclica que recomienda el acatamiento a la República, porque dice que hay que de todas formas mantener el concordato que mantiene que Francia es una nación católica. Porque los católicos nunca se guardarán bastante de procurar semejante separación, porque si quieren que el Estado se pague la Iglesia, quieren que la Iglesia quede reducida por derecho. No tenga ningún título divino y suprapolítico, trascendente y eterno a la independencia frente al Estado y a la superioridad frente al Estado. Pero un político católico francés tenía que seguir la consigna de la doctrina. La doctrina, sí. ¿Y la consigna? La consigna me parece que no era una cosa que se impusiese, diríamos, bajo razón formal de obediencia, ¿no? No creo que el resistir, por ejemplo, los del universo se dividieron. Una hermana no aceptó el Raleigh-Mann y el hermano Eugenio Villot lo aceptó. El hermano de Luis Bedot lo aceptó y Elisa Bedot lo rechazó. Elisa Bedot fundó otro periódico y siguió el Universo en la línea de la directiva pontificia. Pero, en todo caso, que está claro que no es un juicio dogmático ni un juicio definitivo doctrinal, pero es una comendación que puede no ser adecuada. Simplemente le decía al Papa, al Padre Orlandis una vez, estado estudiando esto, y me parece que aquello para lo cual León XIII decía que era conveniente acabar la República, pues no se cumplió, porque en acabo al perder, diríamos, el derecho a defender la sociedad tradicional como una continuidad de la Francia católica, pues quedó debilitada la resistencia frente al laicismo de la República, que la República estaba puesta para llevar a la Iglesia y para ser Estado. El problema es este. No sé si nos parece que había. Yo le comentaba al padre Landis que a mí me parece que no resolvía el problema porque dejaba a los católicos divididos, debilitados, sin títulos políticos de enfrentamiento a la República. Y de hecho la separación vino, que fue condenada por Pío X en una encíclica. La separación de la Iglesia del Estado en Francia fue condenada a Clement Ernest, condenada con un juicio pontificio mucho más formal que el acatamiento de la República. Pero hay que reconocer que doctrinalmente, por lo menos, León XIII, Papa, la hubiera condenado igual la encíclica de la separación de la Iglesia del Estado, porque decía que era nefasta y que el Raleigh-Mann era conveniente para que no se llegase a la separación. Por tanto, el juicio esencial, doctrinal, de Pío XII y León XIII era igual. La actitud era distinta, evidentemente. Y esto es el problema, ¿no? Miren, las actitudes de San Pedro y San Pablo eran opuestas en Antioquía. Pero según decía San Pablo, no andaban rectamente en una verdad del Evangelio. porque lo que había dicho San Pedro en Jerusalén, en Antioquía hacía del revés. ¿Lo recordáis? Claro, no todo el mundo puede, San Pablo, ni puede dirigirse al Papa pues, diciéndole que no Pablo le dijo. Pero Lucía ha dicho 7 veces a los papas que no habían hecho lo que la Virgen quería. Profeta, ¿no? ¿Verdad, Torsina? 7 veces mostró Lucía que no era lo que los papas hacían, no era lo que la Virgen decía de estar. Curiosamente, los papas parece que se lo creían, la Virgen lo había dicho, porque procuraban hacerlo más cercano, lo que les parecía que se podía hacer prudentemente, que fuese de la Virgen, pero se ve que la prudencia pontificia estaba fuera de, lo, de la exhortación mariana. ¿Me explico? Tenemos un ejemplo bien claro, ¿no? Yo le decía esto, me parece que se equivocó. Yo, claro, puede ser que me equivoque yo. Padre Landis, esto que dices me parece muy bien. Esto que dices, Padre Landis, me parece muy bien. Porque él tendía siempre a recomendar la obediencia al Papa, Papa, que no es infalible cuando calla, ni cuando le atribuyen que es más sabio que los anteriores y que ahora ya lo verá claro, ¿no? León XIII, evidentemente, se equivocaba al pensar que se podía revisar el juicio, con lo cual demostraba que no había estudiado bien la cuestión, o que despreciaba como intolerantes los jueces de los siglos anteriores. Lo cual no lo dijo, pero el gesto lo parecía sugerir. Lo que pasa es que hasta ahora, cuando un papa pensaba que sus predecesores eran intolerantes, no lo decía. Y ahora, en cambio, se ha hecho un acto de arrepentimiento por las intolerancias de la Iglesia. A mí, si creéis que os diga lo que pienso yo, lo que yo le diría al Papa, a lo mejor le escribo una carta un día, tú eres el secretario. Yo ya he escrito al Papa una carta durísima. Envió la bendición por Martínez Somá. Pero esto que le dije a Planas es para que lo chivara por allí, ¿no? Porque Planas me quiere mucho. Y me ha defendido siempre Escola, ¿no? Yo digo que Dios perdone a su de Juan Pablo II. Este acto de pedir perdón es lo que siento yo. Me calló, pero ya está dicho. Pero seguro que ya la cosa funcionará. No sé si me explico, ¿eh? Mira, a mí me parece que el Papa no ha hecho esto. Respetar las comendaciones y las constituciones de sus predecesores en el pontificado. Y hablar ante todo el mundo, delante de gente menuda, como son los periodistas, los diplomáticos, las agencias de prensa y todos los teólogos, el demonio de nuestro tiempo. El cargo de la Iglesia se equivocó con una inquisición y se equivocó con esto de más y con un prejuicio antijudío. Hombre, por favor, tenéis aquí la Biblia, ¿no? Buscadlo sobre los, el antisemitismo que hablamos ahora. Tiene unas raíces filosóficas, materialistas y nietzscheanas en los nazis. Por ejemplo, cuando dice Nietzsche que el cristianismo, el evangelio, la fe cristiana es una floración del resentimiento judío, que tienes un antijudaísmo completamente anticristiano, que supone, por ejemplo, que este ser, esto que vivimos hoy, he callado pero me he quedado amargado, es aquí explica la psicología del resentimiento. No sé si me explico.